Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos, Joy y Moisés. ¿Quién queda con ustedes? Es Carlos, Joy y Moisés. Bienvenidos sean todos una vez más a esto que se llama Comic Manía, a través de Radio 620 Cadena Raza. Y sí, relájense, respiren, no pasa nada. Sé que ahorita todavía no tenemos un poquito de video, creo que el video todavía está a punto de entrar. Y sí, como podrán escuchar, no hay nadie, y también ya podrán ver, no hay nadie aquí a mi lado derecho. No se preocupen, Mena no se ha ido del programa. Simple y sencillamente le agarró un buen de tráfico, como suele suceder en esta ciudad. De hecho, yo también llegué corriendo como unos 10 minutos, 7 minutos antes de que empezara el programa, ya que igual todo el día se me ha hecho tarde, he estado corriendo todo el tiempo, de un lado para el otro, pero no se preocupen, sí tuve tiempo de, además de hacer todas mis tareas de casa, tuve tiempo de ver el nuevo episodio de Loki, también tuve tiempo de hacer mi ejercicio, obviamente, como todos los días, mi hora y media de ejercicio es sagrado, llegué a mi casa y sí, apenas lo logré, pero sí junté un nuevo programa para el día de hoy. Tenemos algunas imágenes, tenemos todo el tema nuevo, entonces vamos a poder hablar largo y tendido. Y también Mena les quiere contar algo que acaba de ver y se puso bastante entusiasmada, pero en lo que ella llega, obviamente tenemos que hablar de lo que nos compete el día de hoy. Como todos ustedes saben, este programa ya se vendió cuerpo y alma total y completamente a Marvel, ya que no solo tenemos ahorita la serie de Marvel, llamada Loki. ¡Ah! Mira, hablando de ti. Ya estaba diciendo, ¿cómo voy a consumir tanto tiempo? Gracias por estar con nosotros una vez más, Mena. Vienes corriendo, como podrán ver. Te agarró el tráfico, supongo. Mucho, mucho. Semáforo verde, se nota. A mí, curiosamente, me pasa algo similar. Como notarás, no traigo los patines el día de hoy. Sí, me levanté... Sí, temprano a hacer mi primera comida, pero mi segunda comida me levanté tardísimo, media hora tarde, por cierto. Y más que nada me siento mal por mis vecinos, porque por media hora tuvieron que escuchar la música de Backstreet Boys en el fondo, porque así suena mi celular. Así, mi alarma es Backstreet Boys. Ay, la mía es The Cure. Sí, se nota. Nuestras diferencias. Cure, sí, ¿no? Nuestras enormes diferencias. Pero como les estaba comentando, sí tuve el tiempo de ver el nuevo episodio de Loki. Obviamente estoy seguro que tú también. Sí, ya sabes que yo a las 3 de la mañana ahí estoy teniendo crisis existenciales al lado de Loki. Que de seguro esta vez te encantó el final. Yo puedo apostar que este final, aunque sí lo venías sí lo veías venir, te emocionó como nunca antes. Algo te había emocionado en tu vida, ¿cierto? Estoy en lo seguro. Sí, estás muy cerca de la realidad. Perfecto. Qué bueno, porque curiosamente ese es el tema del día de hoy. ¡Yay! Y sí, obviamente va a haber enormes spoilers el día de hoy. Si no han visto el episodio de Loki, por favor, espérense antes de ver este programa, porque si no les vamos a spoilear todo, porque sí vamos a hablar largo y tendido, obviamente, de Loki. Y también el tema del día de hoy, obviamente, es Ravonna. Para las personas que no sepan quién es, pues ya lo sabrán. Es la novia de Kang en los cómics. También es la novia de Immortus en los cómics. Y también es la enemiga de Kang en los cómics. La mujer es bipolar, como no tienen ni idea. Y sí está saliendo en la serie. Curiosamente, no habían revelado su nombre. Hasta ya vi algo acerca del primer episodio, donde ya revelaban su nombre. Y dije, Ravonna. No la reconocí porque obviamente es totalmente diferente que en los cómics. En los cómics es chica blanca con cabello castaño y después en otras opciones es con cabello rubio, ¿no? Pero aquí es una mujer negra, hermosísima, por cierto. Mi crush total, Gugu Mbatha-Raw. ¿Sí? Ross. La amo. ¡Órale! La amo. Desde la primera vez que la vi en una película llamada Behind the Lights, he amado a esa mujer, no tienes idea. Y ese final de la película, ella canta. Y siempre lloro en esa canción. No. Siempre lloro en esa canción. Sí, no lo puedo negar. Entonces hablaremos largo y tendido de ello. ¿Quién diría que tienes corazón? Déjame decirte, después de ver el final de Sweet Tooth también. ¡Ay, Sweet Tooth! Obviamente hablaremos de eso también. Vamos a hablar de eso. Y ya vi como que toda la historia de Sweet Tooth. Alguien hizo como que un video en YouTube donde hacen como una sinopsis de toda la serie. Y neta, me quedo con la versión de Netflix. El cómic no me gusta. No solo el arte está horrible. No me encantó lo que hicieron con la historia. Pero bueno, siempre les recomiendo, lean las cosas, vean las series y ya pueden determinar cuál les gusta sí, más. Sí, también léanlo porque qué tal, como decíamos ayer, qué tal que nos cancelan la serie. ¿Qué tal que nos quitan capaz otra cosa que amamos como tanto le gusta hacer a señor Netflix? Sí, en serio. Y digo, yo nomás estoy feliz que todavía no han cancelado Cobra Kai. Y sí vamos a tener la cuarta temporada. Que yo nunca he visto Cobra Kai. Amo esa serie. Bueno, es que soy fan de del Karate Kid. Y también Stranger Things, que bueno, fue como que un momento emocional para todos desde que salió la primera temporada. La segunda no fue tan buena, la tercera sí, fue sí, yo ya buenísimo. Me bajé de ese barco, La tercera me encantó. ¿Sí? Es que pues, es mi juventud. Estaba yo en los Estados Unidos, en los 80s, en los malls. Veo a esos niños y digo, es que soy... Bueno, si ven... Sí, literal. Literalmente, si ven a Dustin, soy yo. Así de nerd, así de tímido, así de sin vida social, etcétera, ¿no? Ay, sí tiene vida social. Bueno... Tiene su grupito yo también, yo también jugaba en Dungeons and Dragons. ¿Crees que yo no jugaba Calabozos y Dragones? Por favor. Era muy malo, pero lo jugaba. Pero bueno, vamos a hablar de todas las cosas. ¿Tienes la... Antes de empezar con la ¿todavía no tienes la imagen de Mena? ¿No te digo? Te la mandé a tu WhatsApp, mi querido Toño. Pero bueno, empecemos. Si quieres, pon la primera imagen de las noticias y vamos a spoilearles a todo el mundo Loki. Sí, nos vamos con la primera imagen. Ah, obviamente. Pues ya lo vimos. Ya, ¿qué tal? Parece? Uy. A mí... Exquisito este segundo episodio. ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea, me encanta porque ya fue como totalmente, ahora sí, el caos que es Loki. Exacto. Loki causando caos, causando desastres y me encantó. A mí me gustó mucho. Hay varias cosas que me gustan. Para empezar, yo soy gran fan de una película llamada Seven. No sé si la has visto. Yo la amo con toda mi alma y todo mi corazón. Si no la han visto, por favor, véanla. Es la segunda película de David Fincher. La primera es Alien 3. No la vean. Pero Seven es su segunda película y es brillante. Sale Morgan Freeman, sale Brad Pitt, uno de mis ídolos. Y la película es magnífica en el aspecto de que sucede un crimen y ves a dos policías yendo tras la pista, poco a poco tratando de cachar a este criminal. Y criminal, criminal. Y la relación que tiene Loki con Mobius, M.O. Mobius, es muy similar. De los dos, poquito a poquito, tratando de juntar las pistas. Y te muestran las escenas donde están sentados, checando papeles, juntando las pistas, pensando o tratando de pensar dos pasos adelante del criminal. Y eso es lo que más me gustó, ¿no? De que se toman su tiempo para en serio explorar la manera en atacar de este villano y cómo se está escondiendo. Y también me gustó mucho cómo tratan de explicar el multiverso y todas las vertientes que se pueden crear y todo lo que se... No, no, es... Complicado sí, pero bastante. Pero está muy bien aterrizado, me parece. Me encantó. O sea, por ser algo tan complicado siempre el jugar con la temporalidad, lo están haciendo muy... Lo hicieron... Accesible. Lo siento que lo están haciendo mejor que lo hicieron en Avengers Endgame. En Endgame, sí. Yo siento que el problema que tengo con Endgame, a nivel todo lo que es viajes en el tiempo, ya nos habían dicho múltiples veces que en el universo Marvel funcionaba igual que Regreso al Futuro. Te vas al pasado, modificas algo y se cambia el presente. Sí, puede ser que el nuevo presente que tengas ya es una variante. No es tu presente original o el presente de donde tú viniste, pero ya se modificó y ese es el que vas a continuar, ¿no? Y eso lo habían mostrado N mil veces. Cada vez que Kang se iba al pasado, cada vez que Kang modificaba algo, lo mismo vimos en el universo DC. Por decir, todo el rollo que sucedió en Flash, en la miniserie de Flash, Flashpoint, tenemos un villano que se va al pasado y modifica el presente, ¿no? Pero de la manera en que lo modifica, crea ciertas agujeros en el que si tratas de arreglar ese pasado que él modificó, se modifica todo el universo DC y todo se cae en caos, ¿no? Y también en algún momento vimos ese tipo de cosas iniciadas por el Time Trapper o el, no sé, atrapador del tiempo en la serie de Legión de Superhéroes, donde igual él hace sus trampas en el tiempo y cosas así. Entonces siempre se había marcado muy claro que lo que pasa en el pasado sí modifica el presente. Uh-huh. Desafortunadamente eso no le convenía a los escritores guionistas de Avengers Endgame y lo modifican todo diciendo de no, si tú te viajas al presente ese se vuelve tu nuevo futuro y empiezan a hacer todo un rollo. Y lo que más me gustó es cuando están todos los héroes frustrados, ¿cómo se llama? Ant-Man y War Machine, están todos frustrados de que todas las películas de viajes en el tiempo les mintieron. Y ese momento siento que es horrible. Porque jugaron mal los escritores de Avengers Endgame. Sí, sí es. Y bueno, fue tan malo que igual aquí como su justificación simplemente fue, no, o sea, lo que pasó con los Avengers tenía que pasar, ¿no? Así estaba escrito. Sí. Y no, y ni modo. Ni se metieron, y no vamos a ahondar más ahí. Ni se metieron en eso, porque todo lo que sucedió en Avengers Endgame es contrario a lo que está postulando aquí en la de Loki. Pero bueno, me gustó mucho todo el trabajo de Loki, que Loki nunca deja de ser Loki. Siempre está tratando de buscar la manera de ganar. Siempre está la manera... buscando la manera de este... ¿Cómo que hay un Loki mejor que yo? O sea, ¿what? Eso estuvo buenísimo. También me gusta que Mobius en Mobius no es un idiota. Sabe quién es Loki. Ha leído todo acerca de Loki. Entonces, cada vez que Loki lo quiere engañar, él sabe cuando lo está mintiendo. Entonces, Loki está en un espacio que él no entiende porque jamás ha estado... En un momento donde alguien sepa más que él. Siempre, y lo menciona, he lidiado con asgardianos, que son muy nobles, pero son muy bobos. Y siempre los puedo engañar. Y no puede, y no entiendo un concepto de que no puede engañar a este hombre, ¿no? Entonces, estuvo genial. Me gustó que finalmente hubo un poquito más de acción. Muy violenta acción. Hubo un momento muy bonito que también me encantó. Mobius empieza a confiar en Loki. Le entrega sus dagas. Y la agente... ¿A dónde? Y la agente del tiempo se las quita. Fue un momento muy bonito. Pero lo mejor, enorme spoiler... Aparece Lady Loki. Quítate tú que llegó la caballota. Por fin tenemos a Lady Loki. No sabes. No sabes yo. O sea... Fue tu momento. Fue un momento. Yo tenía años queriendo ver a Lady Loki en el MCU. Cuando veíamos al encapuchado, pues no sabíamos. Yo estaba de que será Loki más viejo, más creepy, malvado. O el viejo joven. Decrépito. O Kid Loki. Uh-huh. Sí, como no niño manipulador. Pero pues fue Lady Loki. Qué sorpresa. Mira... Sí. Hay algo que me duele. A ver. ¿Rubia? Creo que quieren darle un giro a Enchantress. El personaje de Enchantress lleva muchos años existiendo en el universo. Pero puede Marvel haber Enchantress. Pues, y tampoco le da como amor a le falta. Ajá, sí. Amor es mucho más sexy. Le falta mucho sexy. Enchantress o la Encantadora es una mujer muy hermosa, siempre vestida de verde. Se alía con Loki porque le gusta hacer igual fechorías. Ella y el ejecutor se vuelven aliados del Barón Zemo y son parte de los Amos del Mal. ¿Okay? Qué riquísimo. Y ella qué riquísimo. Ella es rubia. Necesito. Y yo siento que esta Lady Loki, en vez de ser una mujer morena, de pelo largo, la hicieron rubia. Y también recuerda que cuando, y esto lo mencionaremos ahorita más adelante en el tema, la versión femenina de Loki, la primera vez, es él tomando el cuerpo de Lady Sif. Sí, de Lady Sif. Obviamente todos la conocemos, apareció en las primeras dos películas de Thor, es la mujer guerrera que es aliada de Thor. Entonces puede ser que por eso la decidieron cambiar, para que no sea tan, no te recuerde tanto a Sif. Pero me gustó recordaría mucho. A Sif. Pues no Yo sé. Quería mi melenota negra, okay, el peluche, el estilo que se carga Lady Loki de vikingota. Ok, pero me gustó pero mucho. Pero me gustó, sí, me gustó y... Me gustó más que nada que tan inteligente es. Sí. Se nota que va a ser difícil para Loki vencerla, porque además ya se vuelve como que esta onda de él contra sí mismo, pero una mujer tiene otra manera de pensar. No la puede, no la puede detectar tanto porque no es tal cual una copia de él. Ya siendo mujer, tiene otras maneras de lograr sus Y también vemos que quizás las diferentes versiones de Loki que encontremos tienen diferentes poderes, ¿no? Por ejemplo, Loki necesitaba el cetro para manipular la mente de otros. Él ya es un shapeshifter. Sí, sí, sí. Y esta Loki no es shapeshifter, como que ella manipula a la gente. Posee. Ajá, posee otros cuerpos. Sí, sí. Entonces está padre ver cómo... Estuvo muy bonito. Ese momento cuando ella está viajando de cuerpo en cuerpo para confundir a Loki, fue muy bueno. Fue muy, muy bueno. Y en algunos momentos ella habla y en algunos golpea. Nunca sabes con qué te va a llegar. Y bueno, antes de irnos a nuestro primer corte comercial, ¿nos puedes mostrar la imagen que te acabo de mandar? Algo que tú me mandaste hoy en la mañana, que me imagino que le va a interesar a muchas personas. ¡Ay, qué bonito! Próximo año será La Mole. Y me imagino que esas figuras son exclusivas, son de Todd McFarlane. No sé si son exclusivas. Pero tú necesitas una de ellas. Pero ¿cierto? yo necesito a John Cena para vivir. Para las personas que nos están escuchando, son las figuras del Suicide Squad. Esa película de Suicide Squad, la segunda parte, que es nomás The Suicide Squad, se ve buenísima. Dato curioso, esta playera que estoy usando en este momento, la utilicé la segunda vez que fui a ver Suicide Squad. ¿La viste dos veces? La vi dos veces, una vez solo y una vez con la chica con la que estaba saliendo en ese momento. Le compré igual una playera de Batman y los dos fuimos de Batman. Tristemente, cada vez que utilizo esta playera recuerdo cómo me cortó brutalmente, horriblemente, el día que iba a ver la premiere de Doctor Strange. Ya nos tenemos que ir a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. En Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¡Hola a todos! Mi nombre es Goku. Bueno, de vez en cuando. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto continúa siendo Comic Manía. Y les recuerdo, si quieren ver este programa, lo pueden ver a través de nuestro Facebook, que es Comic Manía MX, al igual que todas nuestras redes sociales, Comic Manía MX. Ahí nos pueden conseguir. Y cualquier duda, pregunta, comentario, ajá, lo que sea. O lo si pueden... quieren ver fotos de Joey. Obviamente. Bueno, eso ver fotos lo pueden hacer en Carlos Joey Moisés, que es mi Instagram. En Emil Fotos sin playera, obviamente. Y si quieren hacer alguna duda, comentario, lo que sea, pueden hacerlo debajo del video, que está en nuestro Facebook, que uh-huh. Es Comic Manía MX. Y obviamente nuestra bellísima Mena Box nos va a leer algún comentario, alguna duda, alguna pregunta. Y sí, si la duda es, ¿tenemos más pósters? Sí, tenemos más pósters. Lo único que tienen que hacer es venir aquí a Durango 341, decir qué tal, quiero mi póster. Y van con el guardia creo que los tiene. Y escojan el que quieran. Nomás, yo les recomiendo que no escojan todavía el los de Amarte Duele. Porque van... Daniela todavía no nos ha autografiado y personalizado. Pero a ver, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Pues a ver, Viroland de la Cruz dice: apenas voy a ver el primer capítulo de Loki. ¿Qué tal está la serie? Pues ya, ya te spoileamos. Sí, híjole, creo que no debías vernos el día de hoy. Sí. Pues está muy buena. Muy buena. Creo que va a ser mejor empezar a verla ahorita, porque ya con dos capítulos se siente un poco más dinámico la acción. Uh-huh. Porque el primero, aunque me gustó, sí, es un poco más lentón. Es muy lentón. Muy reflexivo. Muy reflexivo y más que nada platicar de qué se va a tratar el resto de la serie. Uh-huh. Y aquí vemos un poquito más de movimiento hacia adelante de la trama, ¿no? Así es. Y también nos dice Virulant de la Cruz: Meno viene de Raven y Joey de Batman. Y sí somos, ¿eh? Pues sí, sí. Bueno, yo básicamente trato de ser Batman todos los días. Pero Mena sí, siempre va a ser un personaje oscuro. Siempre. Sí. Mi contraparte total. Sí, sí, soy tu Raven. Y yo la he visto de Raven, y créanme, ella no hace la versión de Teen Titans Go, sino hace la versión original. Uh-huh. Y te queda increíble. te quedó. Creo que debo de tener una foto por ahí donde yo estoy de Daredevil. Sí, creo que soy de Daredevil y tú estás de Daredevil. Julio Marmo, Loki está impresionante. Loki está impresionante. Tom Hiddleston es un máster. ¡Sí es! Los dos, tanto Wilson como Tom, creo que están haciendo muy, muy, muy buen trabajo. Yo siento que se entienden muy bien. Y tienen un ping pong muy, muy, muy padre, donde uno dice una cosa, el otro saca la carta mayor y el otro saca la carta mayor. Y se necesitan, porque es básicamente, como les estaba mencionando, hice la comparación con Seven, es un buddy cop, ¿no? Uh-huh. O sea, son dos policías interdimensionales. Sí, y ¿sabes qué es otra vez? Como Bucky y Sam con Zemo. Y ay, es que me gusta mucho que le den ese giro a los villanos de que, pues, veas que uno no es malo porque nada más es malo, ¿sabes? Hay todo un proceso, hay un todo un detrás. Sí, sí, sí. O sea, ser villano es muy complejo. Ah, y para variar, ya empezaron a salir las teorías locas. Muchas teorías locas. O sea, ahorita el mundo enloquece con Kang, ya no es Mephisto. Mephisto todavía suena. Sí, pero sí, sí. Kang es la teoría fuerte. No, yo honestamente, mucha gente piensa, incluyendo Julio Mármol, fue uno de los que me compartió la teoría de que Kang, que los Timekeepers no existen. Ajá. Kang es el que creó a la TVA. Y todo nace porque Ravonna, que es una de las jueces que está ahí, es pareja de Kang. Pero si vieron el segundo episodio, notarán que no va así. Yo daría más o apostaría más de que Ravonna es la líder de todo y no existen los Timekeepers y que ella es la encargada de todo. Pero no Kang, porque Kang no le gusta controlar o que nadie lo controle y tampoco le gusta que solo haya una línea de tiempo. No una línea uh-huh. sagrada de tiempo. A él le gusta viajar entre cualquier línea de tiempo, crear variantes y hacerlo todo lo que le interesa. En algún momento él creó demasiados variantes de sí mismo y los empezó a matar porque quería ser el único Kang con el único conocimiento, porque cada copia de él era inferior a él y no quería que su nombre, que su buen nombre, sea mal usado por estas bajas copias. Pero a él no le gusta el control, por decir, en el caso de Immortus, que es la versión más madura de Kang, a él sí le gusta que la línea del tiempo esté totalmente limpia. No le gusta que hayan variantes. El desorden. Y eventualmente, como lo explicaré más adelante, Ravonna sí tiene algo que ver con Kang y con Immortus. Entonces, yo sí te daría que Immortus puede ser el líder y no los Timekeepers, o que Ravonna sea la líder y no los Timekeepers, porque sí, los Timekeepers, como que cada vez que tienes personajes con tan misteriosos, puede ser que neta no existan. Sí, pero Mandarín, te estamos viendo. Pero no, yo no apuesto por Kang, porque Kang es el conquistador, no Kang el burócrata. Sí, no. Pero la gente no piensa, nomás escupe tonterías. Y Juan José Cruz Velázquez, manden un saludo a mi hijo Mateo de 5 años que lo sigue cada miércoles y le gusta Sonic. Ah, pues muchas gracias. Hola, Mateo. Mateo, qué bueno que estás escuchando el programa y me siento tan bien, tan bien, que he limpiado mucho mi manera de comportarme en este programa, porque cuando estaba en otra versión de Comic Mania, Dios mío, las cosas que decía. No era para oídos. De Joy. No era para oídos de un niño de 5 años. Afortunadamente, ahorita he limpiado mucho mi vocabulario. Y pues gracias por escucharnos. Y también hablando de saludos, se me olvidó algo muy importante la semana pasada. La bellísima Ilse Castro, que no nos acompaña físicamente, pero siempre en espíritu. Me dijo que por favor les dijera a todos ustedes que vio el primer episodio de Loki y le encantó. Pero uh-huh. desafortunadamente, pues estábamos aquí entre el cotorreo y pues platicando y salen las cosas y se me pasa mencionarlo. Y pues Ilse está muy enojada conmigo. Bastante enojada conmigo. Entonces todos por favor escriban una oración para que Ilse perdone a Joey. Por favor. Tengo muy pocos amigos y amigas en este mundo como para perder a los 2 o 3 que me quedan. Ilse, por favor. Perdóname. No fue su intención. No fue su intención. Corazón está en el lugar correcto, pero... Ajá. Llegamos tarde, Mene y yo estábamos cotorreando en el chisme, llegaron los amigos, empezamos a cotorrear de esto y se nos fue. No, no lo hicimos a propósito, pero tú sabes que siempre te queremos, Ilse. Eres parte de Comic Manía, aunque no estés físicamente aquí con nosotros. ¿Algo más o ya nos vamos a...? Siempre aquí. ¿Lo de la TVA sale en los cómics o es algo original? No, sí es de los cómics. ¿Ven el programa, jóvenes? La semana pasada, la semana antepasada, perdón, el tema fue la TVA. Hablé de ellos, dije cuáles fueron sus primeras apariciones, fue en un cómic de Thor, si estoy en lo correcto. Hablé de ¿cómo se llama? De el Justice Peace, que es como una copia de Judge Dredd. Uh-huh. Fue creado por Walt Simonson. Vuelven a aparecer en los Cuatro Fantásticos. O sea, mencioné hasta que Mark Gruenwald es, ¿cómo se llama? Es la imagen, digamos, de Mobius. Mobius. O sea, señores, vean el programa. pero sí. Se los recomiendo, es muy bueno. Ha mejorado. A veces ya hablamos de cómics. Y hablando de otras cosas, ¿qué te parece si seguimos con las noticias para poder hablar largo y tendido del tema? Nuestra siguiente noticia, obviamente, ya salió, ya terminé de ver los episodios de Sweet Tooth. Me destrozaron el corazón, tenías toda la razón. Te dije. Es hermosa la serie y lo que me encanta... ¿Verdad que es como Mandalorian? Sí, tienes toda la razón, es igualito al Mandalorian. Es este niño que necesita llegar a cierto punto y ser protegido porque no se puede proteger él solo. Pero sin embargo, el niño es capaz y hábil. No es tonto, es valiente y su inocencia rompe todas las barreras de la gente que lo encuentra. Me encanta la transformación y el arco del personaje que le dicen Big Man. ¿Cómo es? ¿Jeppers? Jespers, ¿no? Algo así, bueno. Ay, me acuerdo. Pero siempre le dicen Big Man porque es el grandulón. Y me encanta y te enternece su relación, cómo va creciendo. No es de un capítulo a otro cómo va creciendo estas relaciones a través de varios capítulos. El ejército de niños que se creen los animales, ajá, es genial. El villano es fantástico. Aparte viven como, o sea, ¿qué adolescente no quisiera vivir así como... sin reglas. Sin adultos en un arcade. Ay, no, qué fantasía. Muy bonita. Y el niño que no para de comer dulces y sus dientes están todos podridos. Sí. Está genial. Muy bonita la serie. Si no la han visto, véanla. Yo la recomiendo muchísimo. Ya leí el primer número del cómic. No me gustó. A Mena tampoco le encantó. A mí tampoco. Bueno, o sea, es que es difícil pasar ese arte. Es como grotescón. Y sí tienes razón. También los personajes, me gusta más la adaptación en la serie. Y yo ya vi la sinopsis y neta me quedo con la serie. Por decir hasta la niña que tiene cara de cochino, y no la estoy insultando, es neta. Es niña cerdito. Es encantadora en la serie y sin embargo en el cómic se ve grotesca. Pues que en el cómic sí son muy mutantes. Sí. En cambio aquí es un poquito más cute. Y eso te ayuda a inmediatamente... cute washing. A inmediatamente tener un cierto nivel de empatía por los niños híbridos. La historia está muy bien contada. Cuando van al pasado y ves toda la relación entre los papás de Gus, te sorprende bastante. Siento que fue un flashback buenísimo. Las actuaciones son soberbias. Se nota que le invirtieron mucha lana a todo este proyecto. Desafortunadamente, mucha gente está viendo a Luis Miguel y Selena. No, pero ¿sabes qué? Ayer era número uno en el top 10 de Netflix. Vale. Entonces, yo creo que vale, sí vamos a tener, por favor, segunda temporada. Lo merece y lo bueno es que creo que hay mucha basura en los cómics y pueden reducir la historia para que sean 3 temporadas máximo, 4 para que cierre bien y no la tienen que extender infinitamente, ¿no? Muy, muy buena serie. Si no la han visto, por favor, véanla. Una gran, gran, gran, gran serie. Y desafortunadamente también vimos una película. Yo no la he terminado de ver. Mena ya la vio. Hablamos de ella la semana pasada. Nos vamos a ir a la siguiente imagen. El Conjuro. El Conjuro, el diablo me hizo hacerlo. Pues el diablo, bueno, mejor dicho, la curiosidad me hizo hacerlo. Neta, no pude pasar del minuto 15. ¡Qué aburrición total! O sea, en realidad no es nada original. Es súper obvia. Digamos, no he visto el final. Tú más o menos me comentaste el final y neta no me importa. Es la primera vez que alguien me da un spoiler y me viene valiendo. Pero es muy obvia. Es demasiado obvia, ¿no? O sea, de hecho, perdón, ahí va el spoiler. Están haciendo un exorcismo que no funciona a un niño y de la nada el muchacho que cuida al niño dice, entra en mí, entra en mí. Y dije yo, Dios mío, ¿podrían ser un poquito más melodramáticos? Muy, muy mala. No me gustó. Muy aburrida. Voy a terminar de verla, obviamente. Ya empecé a verla. En partes. Pero qué mala es. Que tienes toda la razón. Sí, bueno, a mí no me pareció... Es que mira, yo con las películas de terror no soy tan exigente porque es muy difícil que una realmente cumpla las expectativas. Las del Conjuro sí no soy muy fan, pero sí las disfruto. Y esta la disfruté, pero sí es mala. Sí es aburrida, y de las tres conjuros sí es por mucho la inferior. La primera fue la que me gustó, la segunda, dos, tres, que es la de Annabelle. Sí. No, la segunda. No, la segunda es de la niña, una familia que están en Inglaterra. Entonces no la vi. No vas a ver la primera que me gustó a secas, pero esa tercera sí es para darte un tiro. Y bueno, nos tenemos que ir a un corte comercial, regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. XENK Radio 620, transmitiendo en 620 kHz con 50.000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Una estación de Cadena Raza. En Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Hola a todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Ya estamos como en la recta final de esto que se llama Comic Manía. Ay, no. Me acompaña, como siempre, la bellísima Mena Box, mejor conocida como Raven el día de hoy. O hasta puede ser, ¿cómo se llama esta niña? ¿Cómo se llama? Rogue, pero como que en esta versión más, ¿cómo se llama? Al inicio de su carrera, que estaba toda tapada y se ponía, hasta tenía su hoodie. Pero al principio, cuando ella no le gustaba tocar gente porque pues, obviamente había problemas. Porque ¿verdad? ¿A quién le gusta? Digo, fuera sus problemas, ¿a quién le gusta tocar gente? Ay, eres tan Rogue de vez en cuando. Pero bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta, alguna duda? Una teoría tonta de Loki. Teorías locas es el Spider-Verse, pero fue misterio. Hola, una pregunta, Manuel Villegas. Una pregunta, ¿vale la pena el cómic de Sweet Tooth? ¿O mejor me quedo con la serie? Pues también ya respondimos esa pregunta. Quédate con la serie. Dale una oportunidad, pero no esperes gran cosa. Puede ser que sea para ti. Porque, siempre hay un roto para un descosido. Yo he leído muchos cómics malísimos y hay gente que le encanta y viceversa, ¿no? Por decir, yo el cómic de Civil War lo detesto con toda mi alma y todo mi corazón. Y hay gente que lo ama. Yo lo amo. Por decir, ¿no? Entonces, yo no entiendo por qué la película se llama Civil War. Sí. Curiosamente me gusta más la película. Después de verla múltiples veces ya me empezó a gustar más la película, aunque no tiene ningún sentido. No. De que Tony Stark... Nada tiene sentido. Tony Stark. Capitán América tampoco tiene sentido. No te lo voy a debatir. En ninguno, pero las escenas de pelea me gustan. Las dos, no, las tres grandes escenas de pelea de esa película, cada una es más fantástica Spidey, que la anterior. Es que Spidey. Aunque no entiendo por qué Spidey está en la película, porque primero está diciendo... todo el rollo de Civil War es que le dicen a Tony Stark, por tu culpa murió mi hijo. Pero vamos a arriesgar a este adolescente. Que no tiene entrenamiento, acaba de adquirir sus poderes. ¿Qué puede pasar? Es lo peor que puede pasar. Vamos a enfrentarlo contra la leyenda viviente de la Segunda Guerra Mundial. Pero mira, lo único que importa aquí es que ¿quién no? Sí. Causaría una guerra por Bucky. Entonces, no sugerimos que lean. Sí, quédate con la serie. ¿Alguna cosa más o nos vamos ya con el tema? Vamos con el tema. Vamos con el tema. A ver, empezamos con el tema. Como todos ustedes saben, esto es Marvel's Comic Manía. Nuestro cuerpo y nuestra alma está totalmente comprada por esta gran compañía, que honestamente... Bueno, fuera. Sería increíble, ¿verdad? Sí. Podríamos en serio cobrar a cada quincena. Pero bueno, obviamente vamos a hablar largo y tendido de la serie de Loki, como vayan saliendo los capítulos. Y el próximo mes viene Black Widow. Creo que todos lo estamos esperando. Mucho. Y de hecho, pues en serio, hay que organizar algo para que vayamos a verla todos en bola. Ya que vas a estar vacunado. Yo voy a estar... Sí, de hecho, mañana es un gran día para mí. Ya me voy a ir a vacunar. Bill Gates y yo finalmente estaremos conectados a través de un microchip. Él sabrá todos mis movimientos. Esperemos que a Bill Gates le guste el programa y lo empiece a promover en sus redes sociales. Yo espero que mutes. De verdad. Puede suceder. Quiero ver que empieces a mutar. ¿Qué? Puede ser. Es que sí. Pues, hey, todos los orígenes de los superhéroes empiezan con algo extraño entrando a su cuerpo, algo no probado. Que puede ser que no le ha pasado nada a nadie, solo dolores y incomodidades y me pega a mí. Pero tú tienes el gen específico, no, pues, que sí. Va así. Exacto, me vuelvo Daredevil, sería genial, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar en esta ocasión, vamos a específicamente hablar de este personaje. Nos vamos a la siguiente imagen. Su nombre es Ravonna, interpretado por esta niña que no sé de qué planeta venga, pero tiene un nombre rarísimo. Gugu Mbatha-Raw. Creo que es inglesa, o al menos estudió o vivió muchos años en el Reino Unido. La amo. Me encanta cómo actúa. Veo películas malas solo para verla a ella. Es hermosa. Hay una película que se llama Behind the Lights. Creo que, no sé cómo la habrán puesto aquí en México, pero estuvo por mucho tiempo en Netflix. La veía creo que todos los días. La mujer se ve súper sexy en esa película. Es cantante en la película, como les mencioné al inicio del programa. Cuando escuchaba cantarla el último tema de la película, me ponía a llorar por años. Ese último tema de la película estuvo en mi celular. A ver si la encuentro en Spotify ahorita y se las pongo. Así, ármate un playlist ahí de Comic Manía. De solo ella, ¿no? De todos mis crushes. De Comic Manía, ahí pones tus canciones favoritas para que ella, la Taylor Swift. Sepa. Híjole, Backstreet Boys. Street Boys, ¿cómo se llama? Esta niña... ¿Cómo se llama? Ariana Grande, que igual la amo. Híjole. Pero bueno, sí. No voy a seguir tu playlist, pero se apoya. Es por ahí van mis gustos. Pero bueno, esta mujer me encanta. Hay una película muy buena que hace con Edward Norton, que se llama Motherless Brooklyn. Buenísima la película y me encanta su trabajo. Y bueno, ella, cuando me enteré que iba a salir... Hay una película que se llama La Paradoja de Cloverfield. Ah, claro. Malísima. Ay, sí, la a mí me gusta. Bueno, por algo somos tan distintos. Pero la vi por ella, porque la mujer es hermosa y es muy buena actriz. Entonces me gustó mucho que saliera en esta escena, en esta serie. Desafortunadamente ha salido poco, pero su personaje es bastante importante. El personaje es de Ravonna, ¿ok? Como si nos vamos a la siguiente imagen, mi querido Toño. Ella es la pareja de Kang. Uh-huh. Sucede de la siguiente manera. Kang está en el siglo 30. Descubre que uno de sus antepasados hizo una máquina del tiempo, se va al antiguo Egipto y se vuelve faraón Ramatut. De ahí regresa al futuro, pero en vez de llegar al siglo 30, llega al siglo 40. Y es un mundo distópico, caótico, post-apocalíptico, donde él decide volverse Kang el Conquistador. Abandona su identidad de Ramatut y se vuelve Kang el Conquistador y toma control de uno de los reinos de este mundo postapocalíptico. Y ella es la princesa de este reino que él toma. Y él la quiere hacer su esposa. Pero ella se rehúsa a estar con este hombre que es un conquistador y que vino a quitarle al papá el trono. Y él constantemente la quiere conquistar y ella dice no. Hasta que su consejero se enfrenta contra Kang y él se tiene que aliar con los Avengers para enfrentarse contra su consejero y ¿cómo se llama? El ejército del consejero. Y en eso ella descubre la verdadera nobleza de él. Se enamora de él. Miren, es mentira. Los hombres dañados, yo sé que nos gustan. Sí, pero no, amigas. Es una relación súper súper tóxica, créeme. Sí. No tendrá un final feliz. Go there. Porque obviamente cuando él finalmente encuentra esa nobleza, ella encuentra esa nobleza en él y finalmente se enamoran, trata de matar, el consejero trata de matar a Kang, ella se interpone y termina en coma, como podemos ver en la siguiente imagen. Kang la tiene que poner en este... ¿Cuánto drama? La tiene que poner dentro de este cofre para conservarla entre la vida y la muerte, en lo que busca la manera de revivirla. Y desafortunadamente nunca lo logra. Todo esto ocurre en dos números de Avengers, en el número 23 y el número 24. Muy Doctor Freeze. Exacto, exacto. Más adelante, muy Doctor Freeze, exactamente. Mucho más adelante, si nos vamos a la siguiente imagen, Kang, ese fue el cómic donde ocurre, 23 y 24. Y si nos vamos a la siguiente imagen, mi querido Toño, resulta que Kang encuentra en Limbo la guarida de Immortus. Y ahí descubre unas máquinas de Immortus donde él puede ir al pasado y quitar a Ravonna de peligro antes de que ella recibiera este disparo mortal de su consejero, y la logra salvar. Y finalmente están reunidos en Limbo. Pero desafortunadamente Kang, como podemos ver en la siguiente imagen, es demasiado déspota y no puede permitir que haya copias de él flotando por el multiverso, arruinando su buen nombre, y decide hacer un consejo de Kangs donde está él y dos más. Imagínate un consejo de Joyce del multiverso. Sería un multiverso muy interesante. Dios, no. Lleno de fitness, dieta y gimnasio todos los días. Pero bueno, está el consejo de Kangs y se encargan de básicamente hacer lo que hace el TVA, cerrar todas las vertientes que no debieron de ocurrir y matar a todos los Kangs que no debieron de existir. ¿Ok? Ok. Y básicamente lo que termina sucediendo es que él quiere matar a todos los Kangs para que él sea el único Kang en todo el multiverso. Esto no le parece a Ravonna y Ravonna lo traiciona, si nos vamos a la siguiente imagen, porque ella descubre que la verdadera nobleza no está en el joven Kang, sino está en el ya anciano Immortus. Porque dice que Immortus ya pasó esa etapa de conquistar. Ya pasó esa etapa de tratar de ser el mejor. Y ahora está más maduro, más centrado y nomás quiere proteger el multiverso. Entonces, básicamente ella no quiere a un joven lleno de energía, quiere un sugar daddy y lo encuentra. ¿Quién no? Y lo encuentra en Immortus, traiciona a Kang y Immortus y Kang, como podemos ver en la siguiente. Un sugar daddy mentalmente estable. Sí. Qué fantasía. Bueno, al menos es lo que ella sospecha al inicio. ¡Chin! Pero más adelante descubrimos en Vision Quest que no es así, porque él quiere prohibir que, ¿cómo se llama?, que la relación de Vision y Scarlet Witch den frutos, porque obviamente Scarlet Witch tendrá los hijos más poderosos del universo. Como pueden ver en esta imagen, viene ya el enfrentamiento final, o al menos final por ese momento, entre el joven Kang y su yo del futuro, que es Immortus. Obviamente Immortus gana porque él es un mejor jugador de póker, y además porque obviamente Ravonna ayuda a traicionar a Kang. Pero bueno, más adelante, y aquí es cuando las cosas se vuelven muy confusas, y nos podemos ir a la siguiente imagen, aparece una mujer Kang. Al principio no sabíamos quién era esta mujer Kang, pero vemos que es muy inteligente, es muy capaz y quiere tomar control de una arma que se encuentra en el centro de un caos temporal, que es el arma más poderoso de todo el multiverso. Y ella empieza a controlar a un miembro de los Avengers, el Dr. Druid, que nadie lo conoce, y mientras menos se diga de él, mejor. Y también trata de infiltrar al consejo de Kangs de multiversos diferentes, no del multiverso, de multiversos comunes, sino los multiversos más locochones. Cuando ya finalmente vemos quién es y le descubrimos el rostro, si nos vamos a la siguiente imagen, mi querido Toño, pensamos que era Nebula. Oh. Nebula, la pirata espacial que dice ser la nieta de Thanos. Si nos vamos a la siguiente imagen, muchos de ustedes le recordarán por su aparición, obviamente, en Infinity Gauntlet. Y sí, es la misma Nebula que aparece en el MCU como la hija de Thanos. En los cómics ella fingía ser la nieta, ¿ok? Pero resulta que no. Si nos vamos a la siguiente imagen, antes de irnos a nuestro corte comercial, descubrimos que efectivamente Rabona se renombra Terminatrix. Sí, eran los noventas. Terminatrix. Primero fue la Tentadora y después fue la Terminatrix. La Terminatrix, te dicen. Y ella... Está bueno, está bueno. Mi nombre es de lucha, ya me vi. Ah, está bien, te quedaría. Como podrás ver, su traje es completamente noventero. Tiene muchos pickles, tiene muchos hombreras, tiene mucha armadura. Y básicamente ella es una mujer que está desencantada con Immortus y con Kang. Y ella quiere ser la ama del tiempo. ¡Eso, mamón! Finge ser Nébula para utilizar, ¿cómo se llama? Como descontrolar a la gente. Ajá. Y poder enfrentarse contra Kang, Immortus y los Avengers. Nos vamos a un corte comercial y nos regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. De los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Ya estamos en los últimos segundos, minutos de este programa. Tenemos que correrle. Pero antes que nada, me gustaría nomás darle las gracias a nuestro buen amigo Raúl, que nos mandó hace como 2 semanas o 3. Es que eres bien así. O sea, no te podemos pedir algo porque, uy, no. Una flor de tu jardín. Nos mandó un mensaje que decía: saludos a la gran enciclopedia de cómics de todo el universo. Comic Manía. Todo el universo. ¿Escuchan eso? Comic Manía, Carlos, mándame un saludo. Soy tu gran amigo y admirador, Raúl. Sí, el que siempre te está moliendo con Calimán. Eres auténticamente una autoridad en lo que a cómics se refiere. No riflen más, amigos. No le suban más el ego, pero sí eres. Sí, gracias, eres, gracias. Yo sé, trato de que no se me sube el ego. Y de entrada... Trata. Ahora sí no tratar. Pero así lo queremos. Gracias. Te tomó un rato quererme, pero gracias por eventualmente llegar a ese punto. Es un gusto adquirido, yo y todos lo sabemos, pero... Yo siempre digo que soy como el caviar. No te gusta la primera vez, pero si lo sigues probando, tarde o temprano te va a gustar. Entonces no me alcanza para caviar. Nos seguimos con la siguiente imagen, por favor, mi querido Toño. Eventualmente viene una gran batalla. Ajá. Que toma lugar en 3 anuales del universo. Ay. Marvel. Porque querían que gastaras lana, ¿no? Porque como todos sabrán, los anuales salen solo una vez al año. Y no solo eso, son de como doble o triple tamaño, dependiendo. Lo que terminaron haciendo con Marvel es que las historias que promovían eran más largas, pero no ocupaban todo el anual. Eran más largas. Uh-huh. Y el resto del anual lo ocupaban con otras cositas, con pin-ups de los personajes, con historias alternas, con historias de origen y cositas así. Por decir, cuando todos los Avengers, bueno, todo el universo Marvel se enfrenta contra Atlántida en el crossover de Atlantis Attacks, que igual toma lugar en todos los anuales. En la parte de atrás, las últimas 8 páginas, involucraban la historia de la corona de la serpiente, porque era, digamos, lo que estaban buscando los villanos conseguir, porque esa corona te daba grandes poderes y cositas así, ¿no? Entonces, en este caso, son 3 números. Uno es Capitán América, después es Thor, Los Cuatro Fantásticos, y la serie cierra en el anual de Avengers de ese año. Se llama Citizen Kang, y básicamente es la batalla entre Kang y su exnovia, la Terminatrix. ¿Okay? ¿No hay un episodio de Los Simpson que también se llama Citizen Kang? Es lo más seguro, porque obviamente se basa en la brillante película Citizen Kane, que se lo hace muchísimos años. Entonces obviamente Citizen Kang, y sí, efectivamente Citizen Kang es porque es por los alienígenas, los aliens, uno de los Kang aliens se llama Kang. Todos. Exacto. Si quieren saber obviamente más de Kang, más de Immortus, y obviamente más de cómo ellos interfieren con los Avengers y con el resto del universo de Marvel, y también qué es lo que sucede con Ravonna, la TVA y todo eso, les recomiendo muchísimo, y es como la quinta vez que lo recomiendo, este cómic. Nos vamos a la siguiente imagen, por favor. Avengers Forever. Está buenísimo ese cómic. Si no lo han leído, es genial. Es básicamente este enfrentamiento entre Kang y Mortus, pero los que se enfrentan contra ellos son los Avengers de diferentes épocas. No son los Avengers que estaban en el equipo en ese momento. Sí sale Goliath y sí sale Wasp, que estaban siendo miembros de Avengers en ese momento, pero es el Capitán América después de enfrentarse por primera vez al Imperio Secreto y descubrir que el presidente de los Estados Unidos era un traidor. Obviamente es una referencia a Nixon. Está también el momento donde a Hawkeye se había retirado de los Vengadores y estaba paseando con un circo. También está Janis Vell, mejor conocido como el tercer Capitán Marvel, hijo del primer Capitán Marvel, que él viene del futuro. Songbird, que es un miembro de los Thunderbolts, pero ella también viene del futuro y ya es miembro de los Avengers. Y tiene una relación con, ¿cómo se llama?, con Janis Vell o Capitán Marvel. Excelente este cómic. Y también sale Yellow Jacket, que es obviamente Hank Pym, pero cuando está funcionando como antihéroe. Entonces, en realidad es un genial cómic. Van a aprender mucho de la historia de los Avengers y van a aprender todo acerca de Kang e Immortus. ¿Ok? Y antes de que se nos acabe el tiempo, porque el tiempo está diciendo apúrense o no van a terminar el tema de hoy. Como les mencionamos, para las personas que no lo vieron, increíblemente gigantesco spoiler del final del el episodio de Loki de hoy. Nos vamos a la siguiente imagen. Lady Loki. ¡Qué potra! Hace su primera aparición. Aquí entiendo que la prefieras con pelo negro, largo. Sí, mira, me gusta. Pero me gustó mucho la actriz que escogieron. Sí. Me gustó mucho su trabajo en este primer episodio. Me gustó mucho cómo vimos juega. Vimos muy poquito de ella, pero sí. Me gusta cómo juega con Loki. Como sí, que ella sabe más. Me gusta su trajecito. Me gusta, sí. Bueno, el tocado. Sí está con su cuernito roto, me parece. Como en Agents of Asgard. Como okay. La versión edgy de Lady Loki, que es la más reciente que tenemos. Ok. Entonces me gusta. Muy bien. Yo le veo mucho potencial a este personaje. Porque yo siento que... Voy a decir algo que todas las mujeres que conozco contarán como sacrilegio. Ya habíamos visto todo lo que podíamos ver con Tom Hiddleston como Loki. Y necesitaba un giro nuevo. Algo que lo quitara de su zona de confort. Y enfrentarse contra sí mismo, versión mujer, lo va a sacar de sus casillas. Y además, por lo que se ve, ella está 2 o 3 pasos adelante de él. Es muy mala. Y de todo el TVA. Y eso va a ayudar mucho a que Loki se siente inferior y trate de mejorar. Y ese enfrentamiento entre ellos dos va a ser bastante interesante. Al menos es lo que yo estoy prediciendo. Y mira, ya tenemos en este momento Thor y Loki. Uh-huh. Son chicas. Sí, de hecho, se me olvidó unir esto. La primera vez que vimos que los asgardianos no están atados en una sola forma fue en el cómic de Earth-X, cuando descubrimos que los asgardianos son estos alienígenas que llegan a la Tierra y las creencias de los nórdicos de la antigüedad modifican a estos aliens para que ellos se crean asgardianos. Entonces, cuando descubre este gran secreto, esta gran mentira Loki, él decide dejar de utilizar su rostro normal y se vuelve humanoide, sí, pero con un rostro pasivo, como diciendo, yo no voy a ser lo que los humanos decidan que yo soy. Yo soy quien yo quiero ser. Y por ende es que es muy fluido, o es muy fluida la identidad de Loki. Puede ser niño, puede ser adolescente, puede ser unicornio. Hombre, puede ser viejo, puede ser unicornio y puede obviamente ser mujer. Yo no tengo ningún problema con eso. Pero bueno, a eso se refería Marvel. Exacto. Ahora ya lo hicieron estandarte queer, que está muy bien, pero creo que... Igual Deadpool. Deadpool también es muy fluido. Bueno, es que sí. Sí. No, pero Deadpool... Es otra cosa. Es más perverso. Sí. Pero no vamos a entrar en eso porque hay un niño de 5 años que nos está escuchando. Entonces, Mateo, gracias por mantenernos sólidos. Obviamente, si nos vamos a la siguiente imagen, como tú mencionas, Loki hace su primera aparición como mujer. Hace un tiempo atrás, ¿cómo se llama? El volumen 3 de Thor, que fue en el número 8. Si nos vamos a la siguiente imagen, lo podemos ver. Nos vamos a la siguiente imagen, por favor, mi querido Toño. Gracias. Ahí es donde ya hace su primera aparición, esta versión de Loki. Pero no es necesariamente mujer. Está tomando el cuerpo de Lady Sif. Sí. No se transformó en mujer. Está tomando su cuerpo y lo está utilizando para su ventaja. También, si nos vamos a la siguiente imagen, fue parte del Cabal, que era esta unión de villanos muy, muy, muy intelectuales, que era el contraparte de los Illuminati, que era obviamente un grupo de héroes que representaba el universo Marvel. También más adelante, Loki junta a una nueva versión de los Avengers, posando como la Scarlet Witch. Más adelante, en este cómic llamado Mighty Avengers, que es muy, muy bueno, escrito por Dan Slott, el arte está terrible, pero todos los números están muy, muy, muy, muy buenos. Y ella junta a este nuevo grupo, que es una copia del grupo original, pero con diferentes héroes y diferentes nombres. Por decir, en vez de tener al Capitán América, tenemos a US Agent. En vez de tener a Giant Man y Wasp, tenemos a Hank Pym como Wasp, etcétera, etcétera. ¿Ok? Más adelante en el cómic de Siege, donde Norman Osborn decide tomar control de Asgard, hay un enorme enfrentamiento entre varios, y Loki, que ya ahora ya está en cuerpo de hombre, como si nos vamos a la siguiente imagen, se enfrenta a Sentry y su versión mala, que es The Void, y termina muriendo. ¿Ok? Pero como un dios no puede morir, porque la energía no se desintegra, sino se transforma, obviamente aparece Kid Loki. Kid Loki, que aparentemente es tu favorito. ¡Ay, me encanta Kid Loki! Pero bueno, soy un fan. Desafortunadamente nos dice nuestro buen amigo Javier que el tiempo se nos ha ido como arena entre los dedos. Damas y caballeros, muchísimas pero gracias. Pero podemos regresarlo porque... No estamos en el TVA. Magia del tiempo. Damas y caballeros, muchísimas gracias por escucharnos una vez más en esto que se llama Comic Manía. Gracias por ser parte de esta hora con nosotros. Muchas gracias a la bellísima Menamox. Y también muchísimas gracias a nuestro buen amigo Tony Alvarado, que es el que se encarga de editar este programa y también subirlo a nuestro YouTube, que es Comic Manía MX. Vayan a verlo, porfis. Por favor, sí, vayan a verlo. Necesitamos los views. Nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Carlos Joey Moisés y esto ha sido Comic Manía. Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Te esperamos la próxima semana en esta estación.